se esconde trepando los cerros, perdido y solito a lo lejos. Se esconde trepando los cerros, perdido y solito a lo lejos. Los cerros, blancas madres selvas, los ranchos de paja y adobe, el verde del álamo alto y el sauce que besa la tierra. El verde del álamo alto y el sauce que besa la tierra. Hola, acá estamos en otro viaje del por la 92.7 FM La Correntada, la primera radio comunitaria de San Pedro. Estamos en este viaje imaginario que hacemos volviendo a nuestros orígenes, al lugar donde nacimos, donde crecimos. Desandando ese camino de Catalina, que a sus hijos y a sus nietos les contó que había nacido en Huanqueros, el norte santafesino, y que algún día iba a volver como estaba, a ver cómo estaba ese lugar tan entrañable. En esa vuelta encontramos en el camino amigos que también están volviendo con sus recuerdos, alegrías y tristezas. La intención es alimentar con cada relato la memoria colectiva de nuestro pueblo. Aquí estamos, soy el nieto de Catalina. Los mapas no la diferencian mucho de Villa Mol, Pedernales o La Rica. Son localidades que le dicen. Pero fue allí en Moquegua donde me tocó aprender a dar mis primeros pasos y a decir mis primeras palabras. Tal vez fue ese el primer lugar de la tierra que sentí como mío, y por algunos años como el mismo centro del mundo. A Moquegua llegué la primera vez en brazos, y de allí me iría años después sin poder dar siquiera los pasos que había aprendido, sin aliento, casi para decir una sola de las palabras que estaba empezando a manejar. Una enfermedad que por aquel tiempo los médicos no supieron nombrar puso a mi vida en grave peligro, y a mi padre lo enfrentó a una decisión que le costaría el puesto: venir él mismo conmigo a Buenos Aires para intentar salvarme, y nos volvimos todos nomás. Mi agradecimiento abarca gente también anónima de Moquegua, hombres y mujeres a los que mis padres seguramente mencionaron y yo olvidé, pero que ellos y yo recordamos como solidaria, servicial y gaucha. A todos les debo el haber llegado a sanar y a Moquegua, nombre que saboreo como una fruta, siempre le reconoceré algo más que el aprendizaje del andar y del decir. Fue allí donde me tocó empezar a pelearle a la muerte el derecho de estar todavía de este lado del piso. Del libro Una luz de almacén, Edmundo Rivero. Thank you. Bueno, estamos en esta nueva edición del Nieto de Catalina en FM Radio La Correntada, la primera radio comunitaria de San Pedro, en el 92.7. También nos podés escuchar por en fmlacorrentada.org.ar o en fmlacorrentada.argentinastream.com.ar. Si querés conectarte con nosotros por teléfono, en el fijo 437-393 o al celular por mensajitos o WhatsApp 03329-1555-5587. Como se habrán dado cuenta, esta tarde, este viaje, estamos yendo en la ruta, encontramos un amigo que está volviendo a Moquegua, partido de Chivilcoy. El amigo es Edgar y le pedimos que se presente. Bueno, muchas gracias por la invitación, querido Miguel. La verdad que va a ser muy difícil este programa. La verdad que, bueno, todavía sigue siendo Moquegua el lugar en el mundo, ¿no? Y, bueno, yo soy Edgar Britos, oriundo de Moquegua, moquegüense, eternamente. Y, bueno, la verdad que, siguiendo la línea de este programa, son todas aquellas personas foráneas que han decidido que San Pedro sea su lugar. Bueno, es rememorar un poco, ¿no?, los sentimientos en nuestros orígenes. Bueno, gracias por haber aceptado la invitación y esperemos que la pase bien. Gracias, Edgar. La primera pregunta que le hago, ¿por qué te pusieron Edgar? Mi padrino fue intendente de Chivilcoy. Yo soy séptimo hijo. ¿Lo avisó? ¿No salió? No, por suerte hay dos mujeres en el medio. Y bueno, siguiendo la tradición, aparte el intendente era justo el intendente Chivilcoy, en el momento que yo nací era justamente un moquehuense. Se da justo la particularidad que mi hermano en este momento está cumpliendo esa función, también otro moquehuense. Y bueno, se llama Edgar Frigoli. La verdad que una persona que nos ha dejado muchísimas enseñanzas, todavía vive. Hace poco fue declarado por la Cámara de Diputados como ciudadano ilustre, homenajeado porque se ha escrito un libro recientemente que se denomina El Intendente que Volvió a los Andamios. La verdad que una persona muy, muy honesta, que así como dejó el cargo se dedicó nuevamente a trabajar de peón de albañil, porque era peón de albañil. Y bueno, por suerte tengo la suerte de que sea mi padrino, ¿no? Y bueno, heredé el nombre. Para que nos ubiques, ¿dónde está Moquegua? Moquegua está situado, en el oeste de la provincia de Buenos Aires. Pertenece al partido de Chivilcoy. Desde San Pedro se viaja por la ruta 51. Y de ahí se toma la ruta 30 que conduce hacia Lobos, ¿sí?, pasando por Norberto de la Riestra, pasando por Pedernales, las localidades que mencionaste. Queda de acá de San Pedro 215 kilómetros aproximadamente. ¿Vos naciste ahí mismo en Moquegua? Sí, nací en Moquegua. Todos mis hermanos han nacido ahí. Y mi familia tiene su historia ahí, incluso la mayoría de mis hermanos aún residen en la localidad. Es una localidad muy pequeña, de 2000 y pico de habitantes. Y bueno, es el pueblo realmente que uno lleva en el alma, ¿no? ¿Y tu familia cómo está compuesta? Mi familia es mi tesoro. Mi familia, se origina con mis padres, ¿no? Mi padre era un suboficial de policía, mi madre una ama de casa, y yo soy el menor de siete hijos, de los cuales cinco somos varones y dos mujeres. Somos una familia de origen muy humilde, yo soy el menor. Mi padre tiene una historia, la verdad que tiene una historia muy conmovedora y casi de libro, ¿no? Porque mi padre también era hijo de el más chico de una familia numerosa, y mi abuela, decide, cuando mi papá era un bebé de un año o menos de un año, decide abandonarlo. y porque justamente se da la me va a costar un poco hablar por la emoción, ¿no? Se da la particularidad de que se va de la ciudad, de Moquegua se va a otra ciudad, digamos, con una nueva pareja, que justo es un policía. Y bueno, mi padre lo adoptan dos hermanos. Tuvimos la suerte de que lo adopte una pareja de hermanos, que son hoy, fueron mis abuelos, ¿no? Los dos, la verdad que no viven, pero la verdad que tuvimos la suerte de que lo acobijara gente de bien, digamos, que la verdad gente muy trabajadora, con unos valores morales muy muy altos, ¿no? Y la verdad que mi familia se desarrolló como se desarrolló en parte justamente por esta circunstancia, ¿no? ¿Cómo se llama tu papá? Perdón. Mi papá se llamaba Juan Hugo, pero era Pipe para todo el mundo, ¿no? Por eso te decía cuando vos anunciabas el programa como el nieto de Catalina, el capítulo de hoy es el hijo de Pipe. Porque, bueno, la verdad que mi padre ha sido una persona también muy muy especial, muy querido, muy una persona muy emprendedora que logró, digamos, criar y educar a sus hijos con todas las adversidades. Porque, como te digo, si bien en la familia que nos cobijó a mi papá, era una familia que tenía muchos valores en esos tiempos, la verdad que lo material por ahí era muy difícil. Y bueno, mis hermanos todos crecieron y vivieron en un rancho, en las condiciones de esa época, sin luz eléctrica, digamos, sin las condiciones de comodidad que podían existir. Y mi padre pudo sobrellevar adelante la crianza junto con mi madre, creo que tengo para hablar con mi madre, cuatro capítulos, la crianza de todos nosotros y poder progresar, ¿no? En base al esfuerzo y a la dedicación, ¿no? ¿Y tu mamá, Edgar, cómo se llamaba? Mi mamá, todo el mundo la conoce como Chicha, la conocía, ¿no? Nos dejó hace poco tiempo también, hace después de una fiesta de cuando cumplió 70 años. Se le hizo una fiesta de un homenaje, que realmente fue todo un homenaje, porque menos de un mes, nos dejó repentinamente. Pero mi madre tiene también, la verdad, que un ser que, por más allá que uno pueda perder la objetividad al hablar de la madre, no creo que haya alguien similar. Siempre la madre de uno es la madre, ¿no? Pero la verdad que una persona muy altruista, que siempre ha dejado, digamos, dejado los intereses propios por complacer a los demás, sea quien sea, ¿no? La verdad que una condición que es admirable y que se ve pocas veces, y que cuando se ve hacen la diferencia, ¿no? Y yo siempre digo que por ahí hay uno de mis hermanos que se asemeja bastante, que es Guillermo, ¿no? Que tiene ha heredado ese don de, digamos, de ponerse en el lugar del otro y tener la empatía y se nace realmente con la capacidad y el vigor para enfrentarse a cualquier adversidad para lograr algo, ¿no? Eso la verdad que es admirable, y bueno, eso lo suelo reconocer en Guillermo. Nosotros, todo el resto, somos bastante más parecidos a mi padre que a mi madre, ¿no? Hace unos programas hablábamos con una amiga, y ella hablaba de que también la familia de laburante, el papá camionero, la mamá trabajaron en un taller de costura, y hablaba de las herencias. Dice, uno no tiene herencias porque no, los abuelos, los padres no le han dejado ni casas, ni campos, ni estancias, pero sí esas herencias de enfrentarse a la vida y de que hacían lo imposible para que anduvieras por el buen camino y que te quedaras con algo de todo eso, que de todo ese, nosotros le decíamos el avío, como cuando la gente del norte se viene, que la abuela, la madre son las figuras muy fuertes, que además de darte el paquetito con la torta frita o la naranja o para que te lleves cuando te vas, también el avío, el paquetito de cosas buenas que te dan. Sí, la verdad que la mejor herencia que uno puede tener es esa, realmente, que es la que lo lanza a la vida, ¿no? Y la verdad que los buenos ejemplos son lo principal, ¿no? Y bueno, la verdad que solamente agradecimiento a lo que me tocó en esta vida, ¿no? A poder haber disfrutado de las enseñanzas de mi madre, de obviamente el trato, el afecto, el acompañamiento continuo, eso la verdad que es, uno lo ve a veces en las circunstancias en las que transcurre la vida de persona, y la verdad que uno se siente un poco bendecido en esa, en eso, ¿no? Bueno, mientras preparamos el mate, les cuento que estamos acá con Edgar Britos, nos está contando de su pueblo Moquegua, de sus, estamos hablando de su papá, de su madre, y bueno, después de que escuchemos un tema, vamos a escuchar un tema interpretado por un hijo dilecto, que de, como escuchábamos en el primer relato, de Moquegua, que es Edmundo Rivero, y vamos a escuchar precisamente A mí déjame en mi barrio. ¿Qué me hablas de New York? ¿Qué querés con París? Palacetes de lujo, rascacinos sin fin. ¿Qué sos, dama de alcurnia o de rango decís? Si yo sé que a mi lado nunca has sido feliz. Despertate, atendé, despertate y oí. ¿Qué me hablas de New York? ¿Qué querés con París? A mí déjame mi barrio, de casitas de pareja, rincones donde se amansan recuerdos de cosas viejas. Si hasta el tapial se remoza de madres olorosas aromando el arrabal, y aquí las calles son canchas y el sol se tira a sus anchas y en todo hay calor de hogar. A mí déjame en mi barrio, aquí el luchar y el sufrir, aquí amé y aquí he vivido, y aquí tendré que morir. Vos naciste para ser lo que sos, nada más, mariposa andariega, y en tus alas llevas la inquietud de otros cielos y en el lujo que más, la nostalgia del barrio que ya nunca verás. Despertate, atendé, despertate y oí. ¿Qué me hablas de New York? ¿Qué querés con París? A mí déjame en mi barrio, de casitas de parejas, rincones donde se amansan recuerda de cosas viejas. Si hasta el tapial se remoza de madres en olorosa, aromando el arrabal, y aquí las calles son canchas y el sol se tira a sus anchas y en todo hay calor de hogar. A mí déjame en mi barrio, aquí el luchar y el sufrir, aquí amé y aquí he vivido, y aquí tendré que morir. Despertate, atendé, despertate y oí. ¿Qué me hablas de New York? ¿Qué querés con París? ...92.7... La Correntada. Que suerte que es chico mi pueblo, la gente ni sabe que existe, se esconde trepando los cerros, perdido y solito a lo lejos, se esconde trepando los cerros, perdido y solito a lo lejos. Los cerros, blancas madres selvas, los ranchos de paja y adobe, estamos en 92.7 FM, La Correntada, la primera radio comunitaria de San Pedro. Estamos en el programa del Nieto de Catalina. Estamos en hoy con, volviendo en este viaje imaginario que hacemos, volviendo a nuestros, nuestras raíces, a nuestros lugares. Vamos por la ruta 30, estamos llegando a Moquegua y vamos con Edgar Brito, es acompañante, que estamos volviendo a esta localidad. Los medios para comunicarte con FM La Correntada son el al teléfono fijo 437-393. Si quieres mandar un mensajito, un WhatsApp, 3329-1555-5587. Y si querés escucharnos por internet, fmradiolacuarentada.argentinestream.com o fmlacuarentada.org.com. Edgar, volviendo a lo que estábamos charlando, escuela hiciste ahí en Moquegua. Sí, sí. Con tus hermanos iban todos a la misma escuela. Exactamente, sí, allá, bueno, como en todo pueblo, ¿no? Hay un jardín de infantes al que fuimos todos, los siete hermanos, y un colegio primario también. En ese tiempo, bueno, no existían los colegios privados, eran solamente la educación pública. Así que estuvimos en la escuela 27, aún sigue vigente, cumplió hace poco 103 años. Y bueno, ahí hemos transcurrido nuestra infancia y temprana, ¿no? La verdad que una infancia muy feliz, por suerte, ¿no? Que no solo por la escuela, sino más que nada por los que somos de los pueblos, sabemos bien lo que son cómo es la crianza en los pueblos, ¿no? En la infancia y más que nada en otras épocas en las cuales la inseguridad prácticamente no existía. Recuerdo tardes, días enteros vagando. Realmente era jugar, ¿no? Usar el pueblo como lugar de juego, ¿no? La verdad que una infancia muy feliz y sin carencias. Realmente no recuerdo haber tenido algún tipo de carencia y más que nada en lo afectivo, ¿no? La verdad que se añora mucho siempre se piensa que todo tiempo pasado fue mejor. Pero bueno, la verdad que el recuerdo que tengo de la infancia en mi pueblo es muy bueno, no muy grato. Todo el pueblo te cuidaba porque todos te conocían y sabían. Tu viejo se enteraba de las macanas antes que se lo dijera vos, porque todo el mundo te cuidaba y sabía quiénes eran y qué andaban haciendo. Sí, tal cual, así eran los pueblos, ¿no? Y de escuela secundaria ahí mismo también. Exactamente, sí, terminé todo el colegio secundario. La verdad que un secundario que también es el único colegio secundario existente en Moquegua. Y bueno, por suerte, la verdad que un muy buen nivel el colegio secundario, profesores muy comprometidos, que eso suele ocurrir también en los pueblos donde digamos la identificación de los actores es más directa. Entonces como que hay un compromiso. Por ahí la realidad es otra, la de la existente hoy, ¿no? También hay otras condiciones, otros compromisos. Se faltaba menos por ahí, había menos horas de ausencia de clases y la verdad que hemos tenido en lo personal una muy buena formación. Y ello, bueno, fue lo que por ahí me posibilitó también cuando me fui a estudiar. Yo me fui a estudiar a la ciudad de La Plata, un curso de ingreso bastante complicado, que de 1.800 inscriptos, 300 quedamos en el curso, y la verdad que me ayudó mucho haber tenido un muy buen nivel de estudio en mi colegio secundario de Moquegua, ¿no? De química, de matemática, de física, y la verdad que eso me ayudó un montón para no tener problemas en el ingreso a la carrera de medicina. Precisamente iba a hacer referencia a eso, que tuviste la posibilidad de estudiar, hacer una carrera universitaria. ¿Cómo fue esa decisión en el seno de tu familia, de tus viejos, de decir, bueno, mira Edgar, tenés condiciones? ¿Cómo fue la decisión de decir, bueno, vas a estudiar? Y la verdad que fue muy natural en el caso mío. La verdad que yo, bueno, entiendo y muchas veces uno piensa, por ahí hubo hermanos míos que no tuvieron esa posibilidad y que la verdad que condiciones han tenido, bueno. Me va a costar no emocionarme nuevamente, ¿no? La verdad que... Disculpa, ¿sos el único que accedió a una universitaria? En realidad mi padre era, como te dije, suboficial de policía. Y bueno, mi hermano mayor, el primogénito, digamos, cuando culminó sus estudios secundarios, mi padre lo alentó, casi coercitivamente lo alentó a que continuara con la carrera de policía. En ese momento la verdad que no había muchas alternativas, opciones y condiciones tampoco para ofrecer otra posibilidad por los costos que acarrea enfrentar la verdad que el famoso El sueño de mi hijo al doctor, es una cosa que no se lograba muy fácil en esa época por los costos que había que digamos hacerse cargo en el momento de mandar a estudiar a una persona, y por ahí en ese momento la policía era una salida laboral. Muchas veces, aún con convicción o no, se accedía a la formación. Mi hermano, bueno, si bien después hizo una carrera extraordinaria, la verdad es que llegó a comisario mayor, fue jefe departamental, mi hermano, hablo de mi hermano mayor. ¿De Guillermo? No, Hugo. Oh, Hugo. Hugo, que fue comisario mayor, fue, digamos, jefe departamental de San Martín, tuvo, la verdad, que una carrera brillante, sin ningún problema en la fuerza. Fue esa media la decisión que a la cual mi padre prácticamente lo instó a que siguiera con esa carrera. Bueno, después Guillermo tomó el camino ya por decisión propia, por la enseñanza que tenía de su hermano, y creo que por sentimiento, porque realmente lo sentía así, también concurrió a la escuela Bucetich. Ellos dos fueron a capacitarse en la fuerza, y bueno, Guillermo, ni hablar, la carrera que hizo, brillante, llegando a comisario general. La verdad que hubiera sido, mi padre justo había fallecido cuando él lo ascienden a comisario general, hubiera sido para él, digamos, la realización absoluta de ver el desarrollo de cómo se desenvolvieron las cosas en su familia, ¿no? Después, tengo un hermano que él hubiese deseado ser médico, lo manifestaba, y que, bueno, por lo que te mencionaba, por ahí por las condiciones, no lo pude realizar. Él de chico, de muy chico, una de las cosas que te compartí que había escrito, fue el más trabajador manual de todo, desde chico con mi abuelo, que le enseñó todos los oficios, digamos, de trabajo manuales. Mi abuelo era alambrador, mi abuelo tenía animales, hacía todo trabajo de quinta, de huerta. Él lo fue mamando desde chico y siempre se dedicó a trabajar, a tal punto que cuando tenía 13, 14 años empezó a trabajar de peón en una panadería. Conjuntamente con eso, iba estudiando, ¿no? Y siguió el secundario, siguió estudiando, pero se partía su tiempo entre el trabajo y el estudio, y se fue desarrollando en eso, lo que no le posibilitó seguir estudiando, pero creó una empresa desde la nada con su esfuerzo y su sacrificio. Creó una empresa que hoy tiene un salón de eventos, tiene una rotisería, una confitería, tiene, la verdad que ha hecho mucho con su trabajo. Él por ahí hubiera sido, yo siempre lo hablaba con mi madre, que qué buen médico hubiese sido por lo detallista y las características que tiene él, ¿no? Y más por la tenacidad también que tiene, que le ponía, el interés que le ponía a las cosas. Y bueno, y me tocó a mí tener la posibilidad. Yo también tuve la ventaja de que mi madrina era platense, es platense mi madrina, y me cobijó, me dio la facilidad por ahí de tener un lugar donde residir, abaratando un poco los costos. Claro. Y eso me posibilitó irme a estudiar, y una cosa que me lo tomé realmente con mucho compromiso también, eso es complicado, y es difícil estar, cuando uno es de un pueblo, estar meses lejos, porque no, yo volví a mi pueblo cada dos meses, lo que te posibilitaba el estudio. Y la verdad que son muchas horas, y que uno es muy difícil resumir los sentimientos y lo que ha pasado en volcarlo en palabras, pero la verdad que tengo que agradecer hoy las oportunidades. Y justamente te hablaba de mi hermano, el que no lo pudo ser médico, él realmente fue el que me bancó toda la carrera. La verdad que no puedo no emocionarme, porque desinteresadamente, bueno, mi madre también contribuyó mucho en eso, porque trabajaba con él. Obviamente que nunca jamás me lo dijo, ¿no? Pero mi hermano me decía que trabajaba sin cobrar para que me pueda mandar todos los meses, digamos, la mensualidad, ¿no? Que es una cosa que la verdad que hoy uno lo valora, ¿no? Edgar, ¿cuántos años tenías cuando fuiste a La Plata a estudiar? 17 años. Recién egresado. Claro, claro. Terminé el secundario, me fui a estudiar y, no, por suerte la carrera se desarrolló bien. Digamos, pude cursar y rendir bien en tiempo y forma. Y bueno, después de eso, Ya entré en la residencia, que es una capacitación posgrado que se hace, que donde realmente se aprende. Y bueno, y después terminada la residencia ya no volví más a mi pueblo, me vine a trabajar a San Pedro. ¿Y tenías algún conocido, te habías hecho algún grupo en La Plata donde dice, bueno, alguna cercanía con el pueblo, alguien de, o si no era de Moquegua, de Chivilcoy? Porque viste que yo soy de Arrecife, por ejemplo, y mi hermana estudió en la casa de estudiantes de psicología, en la casa de estudiantes de Arrecife, y también pasaba a veces 2 meses, 3 meses, 4 sin venir, pero la relación era con los pibes que vivían, eran también del mismo pueblo, que se enteraban las noticias, que por ahí vos le mandabas algo con el, ella no venía, pero le mandaba una lata de atún con alguien más. Mi viejo era albañil y pudo también bancar desde su laburo la carrera de mi hermana, que hizo psicología. ¿Vos tenías ese anclaje estando en La Plata con conocido? Bueno, mira, estoy al lado de estos vagos porque no son del pueblo, pero tienen una historia similar a la mía. Sí, sí, siempre se hacen en una ciudad universitaria como es La Plata. Obviamente que había muchos estudiantes de Moquegua, de distintas carreras, de distintas edades, pero sos un moquegüense. Todos nos conocemos en los pueblos, y todos se saludan por la calle, y si se encuentran obviamente en otro lugar, somos moquegüenses, y eso es un sentimiento también que se comparte, aunque en el pueblo por ahí tenés poco trato, te ves en otro lugar, y obviamente que se hacían contactos, se hacían... y con otros chicos que obviamente que cursaban la carrera, que eran de pueblos similares, porque uno la verdad que hace muy buenos lazos, muy buenas amistades. ¿Y estuviste hasta qué año en La Plata y cuándo decidís venirte para estos lados? ¿O pensás en San Pedro o Santa Lucía precisamente, no? En realidad yo estaba terminando ya la residencia. La residencia tiene una duración de 3 años. Y estaba ya en el tercer año, me faltaban 2 meses para culminar residencia, y en el último periodo de la residencia se permite empezar a trabajar, digamos, como una, buscando una inserción laboral, y bueno, yo estaba ya realizando guardias médicas en Quilmes, viajaba a Quilmes, a Berazategui en tren, y a veces estuve un año y medio trabajando sábado y domingo de guardia, estando toda la semana dentro del hospital. El régimen de residencia la verdad que es bastante estricto, te toca quedarte en el hospital un día y medio, te vas a tu casa 5 de la tarde, volvés al otro día a las 8 de la mañana, te quedas un día y medio más, o sea, es un régimen bastante, digamos, exigente. Y si el sábado y domingo que tenés más o menos para estar en tu casa, tenés que salir como una búsqueda laboral o realmente a buscar una remuneración, porque la remuneración de la residencia es muy baja, la verdad que se complicaba bastante, y es una vida con un ritmo muy exigente. Y bueno, se dio justo la posibilidad en ese momento, mi hermano Guillermo estaba a cargo acá de la comisaría de San Pedro, y bueno, y me comenta que justo se había dado la situación del fallecimiento del doctor Manzotti, que se había accidentado en la ruta 191, y que estaban buscando un médico para una localidad, y justo se da la particularidad que Santa Lucía es muy similar a Moquegua en cuanto a la cantidad de habitantes, a lo que es un pueblo, y la verdad que me puse a analizar lo que es la vida en el pueblo, y no lo pensé mucho, decidí venirme, así que el mismo día que Guillermo me comentó esto, a los 2 días estaba acá, vine a ver, a conocer la localidad, y la verdad que me enamoró Santa Lucía, y bueno, decidí venirme y viví 12 años ahí en la localidad de Santa Lucía, ¿no? La verdad que un pueblo muy lindo, digamos, muy lindo para vivir por lo que significan los pueblos, ¿no? Bueno, estamos acá en el nieto de Catalina, estamos con Edgar, que él dice que es el hijo de Pipe. Yo siempre les cuento que el día que yo vaya, la idea es que este programa termine el día que yo pueda ir a Huanqueros a conocer el pueblo que hacía referencia a mi abuela, y que nunca pudimos volver mientras ella vivía. Entonces, cuando yo llegue, voy a decir, soy el nieto de Catalina, porque nadie me conoce. Sí la conocían a ella.

FM Radio La Correntada 92.7. Estamos con Edgar de Moquegua contándonos su historia. Ya pasamos sus relatos de su infancia, la escuela, sus días de estudiante. Y tenemos saludos. Te mando un saludo, María Astorga. Dice que sos un genio. Y estamos en el 3329-1555-5587 y podés mandarnos mensajitos o WhatsApp. Y nos podés escuchar por La Correntada, www.lacorrentada.org.com. Edgar, volviendo a tus días en Moquegua, ¿eras deportista, hacías algún deporte, aficionado? Sí, como la verdad, como todo chico de pueblo, allá las actividades eran, en esas épocas eran pocas. El que no jugaba al fútbol, no había muchas otras cosas para hacer, ¿no? Y la verdad que sí, jugaba al fútbol, bueno, como tantas personas, ¿no? Allá hay un club, el Club Social y Deportivo Moquegua, que pertenecía a la Liga de Chivilcoy, pertenece aún hoy, ¿no? Y bueno, hecho maravillas con la número 5. He dejado buenos recuerdos. Sí, era bueno. Nada, hemos formado parte de la historia del club, que es muy vasta. Hemos participado en la liga, sí, he llegado a jugar en primera, pero todo eso fue antes de que me fuese a estudiar. Ya una vez que me fui a La Plata, ya muy joven, ya después no volví a jugar, a competir en fútbol, así que... Pero bueno, sí, la verdad que tengo buenos recuerdos también de... ¿Cuál era el clásico de Deportivo Moquegua contra...? Y muchos, en realidad, porque todos los otros equipos eran de Chivilcoy. O sea, no había un pueblo que tuviese un equipo en la liga. Así que, fundamentalmente, con Florencio Varela, que era un club de ahí que siempre se armaban algunas grescas por las hinchadas, ¿no? Tengo como una anécdota. Nosotros en una época, porque éramos jóvenes, había un grupo en la quinta, en la división quinta, que éramos todos de edad de quinta, que jugábamos bastante bien, y el club en primera venía muy mal, porque bueno, había algunos problemas en el club. Entonces era como que el mismo equipo que jugaba en la quinta jugaba en la primera, y tuvimos una campaña que llevábamos como 10 partidos y no habíamos metido un gol. Entonces la pregunta no era quién, digamos, cuándo íbamos a ganar, era quién iba a meter el primer gol, y se hacían apuestas. Así que bueno, la historia del club va a quedar... ¿Cuáles son los colores de...? Azul. Era el fútbol chacarero, como los pueblos nuestros, que eran los clubes, eran bien ásperos. Sí, en realidad se hacía también, allá se hizo tradicionalmente, se hacía lo que se llama papi fútbol, se hacen torneos de verano, y mucho antes se hacían en canchas grandes, competencias, cuando había muchos más jugadores, había mucho más, como en todos los pueblos, no, mucho más potrero, había canchas en todos los barrios, y para ir a jugar había que no comer prácticamente y estar a la una en la cancha, porque si no, no jugabas, porque la verdad que... Hoy por hoy cuesta en todos los pueblos conseguir 11 jugadores que formen un equipo. Antes había 200, ¿no? Y la verdad que eso creo que ha sido un retroceso producto de los avances tecnológicos, que hoy los chicos están sentados adelante de una computadora y no hacen deporte. La verdad que eso ha sido un retroceso muy importante. Volviendo a Santa Lucía, cuando te asentás en el lugar, tenés que hacerte conocer, porque la gente no sabía quién eras, y no sabía quién eras, no sabía si eras buen médico. ¿Cómo fue esa relación a pesar de que conocías ya la idiosincrasia de un pueblo que era muy parecido al tuyo, como me decías? ¿Cómo fue esa inserción en la comunidad de Santa Lucía? La verdad que se dio muy natural. La verdad que me sentí desde el primer momento como un vecino más. Va, en realidad no, en realidad lo que sentí fue algo raro, porque cuando llegué, si bien era re joven, no tenía 29 años, era el doctor. En todos lados era doctor y te trataban de usted, y la verdad que uno por ahí no estaba acostumbrado. Y aparte tuve la sensación en ese momento, sentí como que era similar a mi pueblo, pero 20 años atrás. Decía, era como que la diferencia de ese pueblo era de trato distinto, ¿no? pero la verdad que enseguida fui muy bien aceptado y me sentí muy a gusto. La verdad que pude desarrollar mi actividad profesional e incluso afectos de manera muy rápida, y me he integrado a la comunidad, y la verdad que hoy me siento un habitante más de Santa Lucía, pese a que ahora circunstancialmente no estoy viviendo allá, porque la verdad que cuando voy es como que soy alguien más, conozco a toda la gente, saludo a todo el mundo, y la verdad que me hacen sentir muy bien y les tengo mucho afecto, ¿no? Sí, tu tarea, tu especialidad, que es médico generalista, ¿cuál? Pediatra. Pero en los pueblos son el médico de todos, digamos, no es solamente el pediatra. Sí, exactamente. Muchas veces se da la circunstancia que sos el único médico, así que atendés adultos, hacés medicina general, medicina familiar también, porque muchas veces terminás siendo un médico de la familia, porque conocés las particularidades de la familia, las historias, y la verdad que eso tiene mucha importancia también en la buena evolución de los tratamientos, ¿no? Considerar las cuestiones familiares, las idiosincrasias personales. La verdad que es muy lindo esa tarea también. Y la confianza que se le tenga al profesional, más allá vos podés mostrar un montón de títulos de diplomas, pero si el lugareño no te tiene confianza, no, la relación ahí entre el paciente y el profesional se resiente. Es cierto. La verdad, la primera sensación, lo primero que recuerdo de Santa Lucía, la verdad que justo se dio la particularidad de que llegué al pueblo un día, que no lo olvido, fue el 9 de diciembre del 2002, el primer día que piso el hospital, y justo fue un día muy triste, la verdad, porque era un día que era lluvioso y que justo a la madrugada de ese día había habido un homicidio, la verdad, en ocasión de robo. En Santa Lucía habían, digamos, en un intento de robo ahí al frigorífico de Sabanés, habían matado a uno de los chicos, de los hijos de los dueños. Y la verdad que fue un día muy triste que empecé, pero recuerdo que al otro día, cuando me instalo para atender en el consultorio, la verdad que Santa Lucía tiene una particularidad, acostumbrado uno a trabajar en los hospitales, en los hospitales grandes, de las grandes ciudades, donde todo es tabiques de Durlock y poco espacio. Cuando me senté en el consultorio de pediatría del hospital de Santa Lucía, con ventanales de vidrio tremendamente amplios y altos, con todo el verde afuera, jazmines florecidos y un campo enfrente de varias hectáreas, la verdad que no lo podía creer realmente dónde estaba, ¿no? Es decir, que la calidad de vida que existe en los pueblos, la verdad que a veces cuesta encontrarla en las ciudades, ¿no? Y en Santa Lucía formaste tu propia familia. Exactamente, sí, exactamente. Yo ya tenía un hijo cuando vine de La Plata, ¿no? Tenía un hijo que, bueno, hoy justo está viviendo en Moquegua, un estadio que está concurriendo, se llama Ulises, ya tiene 15 años y se está viviendo en mi casa paterna, y concurre a la misma escuela, su colegio secundario que concurría yo, que concurrió, o sea, en todos mis hermanos. ¿Volviste? Claro, sí, vuelvo cotidianamente. Y bueno, y acá, bueno, en Santa Lucía, por suerte, conocí a Paula, ¿no? Y bueno, nos hemos enamorado y bueno, hemos criado también una familia hermosa, ¿no? Con tres hijos que, bueno, que son también mi vida, ¿no? Lucio, que hoy tiene 7 años, Rafael, que tiene 4, y Arturo, que tiene 1 año. Está próximo a cumplir 2 ahora en diciembre. La verdad que la familia, bueno, uno tiene esos valores, ¿no? Y los lleva en el alma y haría cualquier cosa por la familia, ¿no? Edgar, ¿has vuelto a Moquegua? ¿Volvés? Sí, voy a Moquegua, voy, trato de ir, si no semanalmente, cada 15 días voy seguro. Me gustaría ir más seguido, a veces los compromisos no lo permiten, ¿no? Y uno siempre está volviendo con la cabeza, con los pensamientos, y la verdad que a veces duele mucho estar lejos, porque cuando uno se siente de un lugar, a veces Y no estás ahí, parece como que no estás en ningún lado, no sos ni de allá ni de acá, y es muy doloroso, pero bueno, me ayuda mucho. Nosotros somos muy familiares, aparte, toda la familia, todavía hacemos reuniones multitudinarias en la casa paterna, que quedó, digamos, para esa finalidad. Nosotros hacemos reuniones, somos 7 hermanos, todos tenemos 2, 3, algunos 4 hijos, y sumarle las esposas, nueras y algunos nietos, y somos 25, 30 cada vez que nos reunimos. Y somos muy familiares, así que siempre cuando se da la oportunidad, los domingos nos reunimos a comer allá, a charlar, y siempre es poco el tiempo, ¿no? ¿Y te ves volviendo definitivamente a tu pueblo? Y la verdad que es una pregunta que me la hago bastante seguido. Es muy difícil ya cuando uno, digamos, consolida una vida con un grupo familiar, como es el caso de mi esposa, ¿no? Que tiene su familia acá, que, bueno, mis padres justo se dio la circunstancia de que los dos ya están fallecidos. Y cuando los hijos empiezan con las actividades acá, con su grupo, con sus compañeros de estudio, y empiezan a hacer, la verdad que uno a veces se siente un poco egoísta también de tomar decisiones que por ahí sean pura y exclusivamente por uno, ¿no? Por los sentimientos de uno. Así que, pero es una cosa que uno no deja de sentirla, ¿no? Y bueno, por suerte está la posibilidad de ir cuando uno puede y quiere, ¿no? Estaba viendo ahí que tuvimos a la tarde, pasaste unas cosas, sos de escribir a todas estas cosas que hablamos, ¿te gusta dejarlas? Sí, en realidad es una materia pendiente que tengo, un sueño que no logro dejarlo, que todavía no lo he resignado, de alguna vez dedicarme a escribir. Es más, hasta tengo ya pensado libro, hasta el título del libro. Tengo un libro que voy a escribir alguna vez, que pretendía escribirlo bastante tiempo antes de que Guillermo fuese intendente, que hacía relación a esto, que yo le iba a escribir El padre del gobernador, tal vez, y hablando de mi padre y de toda la historia, tengo varias cosas ya escritas, de toda la historia de, digamos, de mi padre y cosas que han sucedido en su vida, como te comentaba, de sus orígenes, de lo que pasó luego, y de las historias de cada uno de sus hijos, que de los cuales tenemos la verdad que una vasta historia para volcar, y yo digamos casi en chiste, pero irónicamente, sé que por ahí Guillermo no va a llegar nunca a ser gobernador, aunque podría, pero yo siempre decía, bueno, el título va a ser ese y va a hablar de, y la idea mía es, no encuentro hoy, obviamente, ni el espacio ni el tiempo, pero el corazón lo tengo y la mente siempre me anda dando vueltas sobre eso. La verdad que me gusta mucho escribir, me gustaría tener el tiempo para hacerlo, ¿no? Me emociona mucho escribir, que es una cosa que creo que lo que más vale, porque más allá de que guste o no al otro, uno lo siente lo que escribe. ¿Y encontrás el momento para escribir? Sabemos, los que te conocemos, que haces 50 cosas. Tenés tu función, que tenés la responsabilidad de la salud de San Pedro, sos secretario de salud. Te haces el tiempo no solo que me quede 5 minutos, sino poder abstraerme de la realidad para sentarme, bueno, a dejar en papel lo que estoy sintiendo. Y hoy no, la verdad que hoy no, salvo circunstancias muy especiales, por alguna fecha especial que pueda... La verdad que hoy no, eso debería ser un trabajo. En realidad, más que un trabajo, es un oficio, algo que a uno le gusta, pero la verdad que hoy no, hay que tener un tiempo, de como bien lo expresás vos, disponible, de relajación para hacerlo, que hoy no me lo permite la función, ¿no? Pero bueno, por ahí algún día puede hacerlo, ¿no? Y de la función que fue, de la función pública, ¿qué es lo que te atrajo para decir, bueno, yo me voy a dedicar a dar parte de mi tiempo, dejar parte de mis cosas entre esas cosas, dejar de la posibilidad de tener tiempo para escribir, de estar tiempo con mis hijos, de poder volver, de viajar cuando yo quiero? ¿Qué fue lo que te atrajo? ¿Qué te te entusiasmó de la función pública para decir, bueno? En realidad es algo que se dio casi sin proponérselo. En realidad, bueno, todo se origina, no sé si vos recordás que yo, estando en Santa Lucía, bueno, pasó esto que, bueno, el hospital estaba realmente mal, en una situación de crisis, con gente que iba a perder el trabajo, un montón de circunstancias del hospital con una, digamos, una situación económica en crisis en su momento. Esto fue en el 2004, que con la renuncia del director en ese momento, el doctor Obaidi, bueno, entonces me ofrecieron, mirá, ¿por qué no te haces cargo? Estás acá, sabemos cómo trabajás, sos responsable, bueno. Y la verdad que me entusiasmó y en poco tiempo se pudo lograr un montón de cosas. Te digo, no como una tarea política, es una tarea realmente de asistencial y de trabajo, más que nada comprometido con el hospital, sin ningún tipo de bandera política ni nada. Nunca, te digo la verdad, nunca me interesó la política. Es más, siempre renegué de la política porque notaba en la política situaciones o cuestiones que la verdad que no me identificaban para nada. Y bueno, la verdad que hicimos una buena gestión, la verdad que el hospital se pudo... hicimos un convenio con PAMI que le dio sustentabilidad al hospital, le dio autonomía, porque hoy por hoy hay un convenio con PAMI y hay 20 camas disponibles por los cuales PAMI paga al hospital por esos pacientes internados todos los meses, y desde ese 2005 que hicimos el convenio hasta la actualidad nunca hubo un mes que PAMI no aportó, y eso posibilitó hacer obras en el hospital. La verdad que cambió mucho la situación, incluir personal y mejorar las condiciones de los ancianos. Y bueno, eso creo que me catapultó un poco. Después, cómo se dio, fue cómico cómo se dio mi llegada acá a la secretaría, ¿no? Porque justo, bueno, con mi esposa tuvimos algunos problemitas de salud con uno de nuestros hijos, con Rafael, que al mes de vida, bueno, lo tuvimos que trasladar urgente a La Plata por un cuadro que muchas veces es mortal, ¿no? Una infección respiratoria muy grave de dos virus combinados que bueno, la mayoría de los casos son mortales. Lo tuvimos muy grave en La Plata y bueno, la verdad que eso nos generó a nosotros estas situaciones te movilizan y generan muchas veces qué estamos haciendo con nuestra vida, y la verdad que eso a nosotros nos significó un clic, y en ese momento decidimos hacer, no nos habíamos casado hasta ese momento, decidimos hacer una boda y dijimos vamos a hacer una boda solidaria, y entonces decidimos hacer una boda para toda la comunidad, todo el pueblo, abierta a todo el pueblo, y que los regalos en realidad sean contribuciones al hospital con la finalidad de hacer el comedor de ahí del geriátrico de Santa Lucía. En ese momento yo recuerdo que bueno, esto salió en el diario Muy, en Clarín, la verdad hubo un revuelo bárbaro. Yo hice una convocatoria abierta a todos la clase política, que se malentendió, porque en realidad yo lo que hice fue una convocatoria abierta a todos y sin distinción de partido político, decir, bueno, muchachos, es el momento de que la política deje de ser política y que se convierta en cosas concretas. Lo explicité de la mejor forma posible, y la verdad que lo que logré, la única persona que logré que fuese a contribuir desde el ámbito político fue Cecilio Salazar. Y bueno, justo Cecilio fue a hacer una donación, en ese momento creo que fueron 10.000 pesos, que la verdad que era mucha plata, y desde la parte ejecutiva oficial, que estaba en ese momento Pablo Guacone, se malinterpretó la situación, como que estaba yo haciendo campaña para Cecilio, que en ese momento ni era candidato Cecilio, ni siquiera estaba, ni pensaría en algún momento involucrarse en política. Y bueno, al parecer esto motivó que le cayera mal esta situación y que decidiera que me apartara yo de la dirección. Y bueno, en ese momento la gente por ahí no lo entendió, hubo algunos reclamos, y yo decidí, la verdad que decidí apartarme, porque no era mi intención, como lo expresé en ese momento, permanecer en un cargo en contra de las decisiones de los directivos y del ejecutivo. Y bueno, y entonces me dediqué a la tarea profesional, separado de la función pública, Y bueno, llegado el momento, después Cecilio se, digamos que se involucra en política, y él decide que le parecía que yo podía ser la persona adecuada para cumplir el cargo de secretario. Si vos me decís la verdad, si en algún momento te lo propusiste, o lo que me motivó, yendo a tu pregunta, lo que me motivó a formar parte de esto, la verdad, simplemente fue Cecilio, porque por ahí en otro momento no lo hubiese hecho, más que nada por conocer cómo era Cecilio, ¿no? No de lo político, de lo humano, porque Cecilio durante 30 años lo único que hizo siempre fue ayudar a la gente, sea quien sea, a veces sin conocerlo. Bueno, yo lo vivía eso, y eso, la verdad, eso es lo que yo entiendo, lo que debería ser la política, ¿no? Pero podía haber estado Cecilio en cualquier partido político, y la verdad que lo que me motivó es la posibilidad de hacer cosas, de hacerlo desde la gente, de por la gente, y no en un discurso o en una bandera política. Y la verdad que me entusiasmó eso. Si vos me decís, mirá, si lo pensás dos veces, lo volvería a hacer, la verdad que te digo, no sé, por lo que implica la gestión. La verdad que la función pública, bueno, vos bien lo conocés, genera esto que vos decís, por ahí mucho tiempo que le restás a tus cosas personales, a tus cosas íntimas, a la familia, y por ahí arrastrás a tu familia en algo que no eligió, pero bueno, la verdad que siempre alguien lo tiene que hacer, y creo que hay que hacerlo con el compromiso y la responsabilidad que uno asumió, ¿no? Bueno, Edgar, se pasó la hora. La verdad que agradecido porque haber aceptado la invitación. ¿Cómo la pasaste vos? No, muy bien, la verdad que muy bien. Es muy emotivo siempre remontarse a su historia y a su pueblo. Y bueno, te agradezco la invitación, y la verdad que la he pasado muy bien. Bueno, ¿querés saludar a alguien? Sí, más que nada a todos los que estén escuchando, ¿no? Que seguramente hay muchos que compartan o tengan algún recuerdo, alguna anécdota de algo vivido. La verdad que es mucho lo que se ha vivido en mi pueblo, ¿no? Y bueno, agradecer, simplemente agradecer a todos aquellos que de una u otra forma hacen las historias de esta vida, ¿no? Buenas o malas, todos, la verdad que siempre hay errores, tenemos todos, pero la verdad que en esta vida me ha tocado conocer mucha gente de muy buenos sentimientos, muy buenos valores, y gente de bien y de mucho trabajo. Y solamente quiero saludar por si alguien está escuchando. Bueno, ayer justamente, hoy en horas de la mañana, falleció un vecino de toda la vida de Moquegua, justamente de mi cuadra, una persona de bien, un hombre de trabajo, Oscar Santí. Así que a toda su familia le hago llegar mi más sentido pésame, y bueno, a todo Moquegua, a todo el que esté escuchando, la verdad que les mando saludos, y pronto espero andar por allá. Bueno, nos sumamos a acompañar a la familia en este dolor. Nosotros nos despedimos hasta el jueves que viene. Esto es El Nieto de Catalina. Nosotros estamos acá en San Pedro, estamos a orillas del Paraná, con una vista muy linda sobre el riacho San Pedro, sobre la laguna. Y seguimos en viaje, seguimos en el camino. Estamos yendo a Huanqueros a conocer el lugar de Catalina. Por mi parte les agradezco por esta atención durante esta hora. Le agradezco a Edgar por haber aceptado la invitación. Y le agradecemos también a Viviana, que estuvo en los controles y dándonos una mano. Nos despedimos escuchando algo de rock, y escuchamos a Ricardo Mollo. Nos vemos el jueves. No sé nada de vos. Dejaste tanto en mí. En llamas me acosté. Y en un lento degradé, supe que te perdí. ¿Qué otra cosa puedo hacer si no olvido morir?